La causa está con muchas complicaciones y mucho más a medida que pasa el tiempo, y también se generan más dificultades, digamos, para que alguno de los que tiene que hacerlo lo tome con suficiente interés. En los últimos años lo que hemos tenido es una enorme dificultad de lo que sería el análisis de algunas líneas de datos telefónicos y demás. Recordarán, el año pasado la Procuración sacó un informe sobre 5 millones de llamadas que se estaban analizando. Bueno, prácticamente no se ha logrado ningún avance en eso, porque las fuerzas de investigación que tienen asignada la tarea, en algún momento fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en otro momento fue la Policía Federal, se intentó también que lo hiciera Gendarmería. Bueno, ninguno ha podido llevar adelante ese tipo de análisis, y entonces lo que queda es más que nada esperar, a veces una denuncia anónima, a veces alguna declaración, pero cada vez menos. Seguramente ahora, y cumpliendo la regla de todos los aniversarios, empezará a haber algún tipo de movimiento, pero la realidad es que durante el último año prácticamente no ha sucedido nada. Claro, porque bueno, esto que vos mencionás, recuerdo, creo que fue el año pasado, una nota televisiva, a un aparente arrepentido que daba vuelta acerca de una teoría que a López, él no sabía quién estaban tratando hasta que se dio cuenta de que era López, y lo mencionábamos porque era un efectivo de la policía bonaerense, y nos recordaba lo paradigmático del móvil de la policía bonaerense con la foto de Jorge Luis López atrás, como en esa búsqueda, si tiene algún dato, contactarse. Esto al momento no hay nada. ¿Y es la misma policía la que se ha encargado un poco de frenar el avance también de la causa? No, la policía de la provincia logramos apartarla, tardamos bastante, un año y medio, pero logramos apartarla en el año 2008. Que no haya avances no significa que no hayan quedado instaladas las certezas que teníamos respecto de quienes desaparecieron a Jorge Julio López. O sea, sabemos... estamos convencidos y no hace falta tampoco ser magos para saber que la desaparición de López tuvo que ver con grupos que querían impedir el avance de los juicios, que se dio en un contexto de enfrentamiento de la policía de la provincia con el poder político que estaba en ese momento, generando una purga, intentando llevar adelante, digamos, una reforma policial que fracasó. Y lamentablemente lo que siempre hubo fue resistencia de tanto del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires y después luego el federal, y de quienes tenían que llevarla adelante, de asumir que esas eran las líneas que había que tomar. Lo que sí quedó en la causa, y de eso realmente hay mucho, es esta certeza, la certeza de que esos grupos existen y se juntan y planifican cosas y que por supuesto intentan mantener la impunidad que tuvieron durante 30 años. Lo que no pudimos hasta ahora probar es quiénes efectivamente lo hicieron, ¿no? Pero esas certezas están. Lamentablemente... la policía de la provincia dejó su huella en la causa, y siempre hay una tendencia a volver a esas líneas que plantó la bonaerense. Pero por ahí nuestra tarea es esa, es cada tanto, cuando empiezan esos amagos de investigar viejitos perdidos o alguna cosa muy loca, muy, ustedes recordarán esas líneas que tenían que ver con videntes y cosas por el estilo, claro. Bueno, intentar reencauzarla. Por lo menos eso es uno de los objetivos, y en general lo cumplimos, pero bueno, con la impotencia que tiene también el no poder ir adelante con estas otras cuestiones, ¿no? Y a propósito de eso, del accionar de la bonaerense y todo, hay una línea de continuidad, una herencia, ¿no?, del cómo funcionó la bonaerense en tiempos de dictadura cívico-militar y la posterior democracia, que llevan a la impunidad de poder haber llevado adelante una cosa de estas características. Sí, las prácticas policiales no se modificaron y justamente creo que López lo que muestra es, como también lo mostró en otro momento Miguel Bru, claro, o lo que significa el homicidio de Candela Sol Rodríguez, y todos estos casos tan trágicos, tan resonantes, donde siempre en definitiva está la marca de la gorra, ¿no? Muestran eso, muestran todo lo que hay pendiente. Los juicios son un avance en la lucha contra la impunidad, pero claramente el límite que hemos encontrado durante estos años es la resistencia desde el poder político, fundamentalmente, a generar una real democratización de las fuerzas de seguridad. Guadalupe, en el día de ayer se estuvo pintando un mural en 8:32, que estaba, bueno, en 2:32, perdón, que estaba haciendo mención a la desaparición de López, a 8 años, qué es lo que ha quedado, qué es lo que no, y me pregunto por los dos organismos de derechos humanos que han podido llevar adelante esto para que también sea un caso que esté vigente y que esté en una memoria colectiva, que de algún modo, si bien falta avanzar y mucho, intenta reconstruir, ¿no es cierto?, un pasado que ha sido muy oscuro, pero que lamentablemente todavía sigue vigente. El caso de Jorge Julio López es uno de esos. ¿Cómo se llevó adelante este mural y qué opinión te merecen las organizaciones populares y derechos humanos al respecto? Sí, el mural ha sufrido unos cuantos inconvenientes. Hace 6 años se había hecho por primera vez. Primero tuvimos una pintada que había realizado un dirigente gremial de la ciudad, el Pata Medina. Sí. El Pata pidió disculpas igual y hicieron una restauración que quedó muy, bueno, era algo muy bizarro, pero sobrevivió a varias cuestiones, y después fue totalmente tapado este año por una pintada de Scioli. Y bueno, se dio una paradoja ahí porque también hubo una cosa muy simbólica, ¿no? Que, no sé si ustedes vieron en el diario la intención del gobierno de la provincia de restaurarlo. Sí, algo. Bueno, y las organizaciones que lo hicimos en su momento les hicimos saber que en realidad justamente ese mural es un reclamo contra la impunidad del caso, y quienes mantenemos vigente ese reclamo lo íbamos a restaurar. Claro, así que bueno, fue una excelente experiencia con muchísima participación de los vecinos y demás, y también simultáneamente la agrupación Hijos de la Plata realizó otro en Plaza Moreno, volvió a repintar el rostro de López, así que creo que muestra bastante cuál es la voluntad del campo popular de mantener vigente el reclamo, ¿no? Seguro. Y el tema, hoy sabemos, bueno, que vos estuviste en el juicio donde desapareció López, de Checolás, que ha habido algunas declaraciones hace poco acerca de Checolás con esta siempre siniestra modo de expresarse. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Qué es lo que se sabe de Checolás? Checolás está siendo juzgado en este momento en el juicio que se lleva adelante por los crímenes cometidos en la Cacha. Él está por un caso en particular donde también está siendo juzgado Julio César Garachico, que es una de las personas a las cuales más reclamamos en la investigación por la desaparición de López que se investigara. Garachico, justamente, bueno, creo que es bastante simbólico, durante mucho tiempo en la causa por la desaparición de López no se encontraba a su domicilio, tuvimos que aportarlo nosotros. Y a partir de ahí también fue detenido y está siendo juzgado en la causa Cacha. Checolás es la muestra de la defensa ideológica y cerrada de lo que hicieron durante la dictadura, y están convencidos de que si es necesario lo volverían a hacer, como lo dijo ya varias veces. Igual hay que empezar a hartarse un poco de la voz de los represores, ¿no? Creo que lamentablemente hay todavía un juego muy perverso que tiene que ver con la expectativa que generan sus declaraciones de que alguna vez va a decir lo que tiene que decir, dónde están los pibes apropiados. Nunca lo dicen y empiezan a tener un cierto goce en esa en lo que generan. Sí, es lo que le ha quedado, ¿no? Lo sí, que, así donde que se en pueden general mover. El público presente en la sala cuando piden estas interminables ampliaciones de indagatorias ya están empezando a optar por retirarse, ¿no? Y Guadalupe, y como para ir finalizando esta entrevista y agradecerte, se está empezando también a ver lo que es la participación civil en la dictadura, se están dando, bueno, en Bahía Blanca fue lo de Massot y el diario La Nueva Provincia, ahora leíamos una noticia acerca de dos médicos y una obstetra que hablaban también del tema de la apropiación de niños. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo ves en ese sentido el avance en las causas por la participación civil en la última dictadura? Creo que forma parte de un avance más general que tiene que ver justamente con el concepto de genocidio, que es mucho más amplio, y también tiene que ver con haber logrado, uno de nuestros grandes logros ha sido romper con la mirada sobre la dictadura que significaba la teoría de los dos demonios, ¿no? Claro. Al romperse eso y al poder empezar a mirar lo que sucedió durante la dictadura en su conjunto y verlo como lo que fue un genocidio, es decir, que no se trató de una matanza de militares que bajaron de un plato volador, sino de los sectores hegemónicos de la sociedad que querían instalar otro modelo de país y que para hacerlo tenían que exterminar cualquier tipo de resistencia organizada. Al imponerse esa mirada, bueno, esa mirada genera más responsables. Ya los responsables no son exclusivamente los que llevaron adelante el aparato represivo, sino todos aquellos que se beneficiaron con el modelo que instauró la dictadura, que lo propiciaron y que no solamente participaron muchas veces de manera directa de ese aparato represivo, en el caso de las empresas dando los listados de los dirigentes sindicales a los cuales había que exterminar, por ejemplo, sino que ya es mucho más más amplia la mirada, ¿no? Obviamente genera grandes dificultades porque justamente son los sectores que ese poder que lograron en la dictadura lo mantuvieron. Claro. Y las resistencias son más grandes. Pero me parece que tiene mucho que ver con eso, con haber logrado salir de una mirada binaria, muy limitada, donde la sociedad permanecía ajena a lo que había sucedido durante la dictadura y ahora esa amplitud tiene estas consecuencias.